Hasta el momento, la ciencia nos ha dicho que la genética marca al individuo y que a partir de la genética todo está ya predestinado. Sin embargo, ha habido un cambio en el que la genética ya no es la preponderancia, sino que se abre un mundo de posibilidades. Háblenos de esto, por favor. So, until this moment, we thought that genes were marking the individual, and there was no other way. But now we are start thinking that we have an option of this, that this shouldn't be. Oh, this is absolutely true. I used to teach in a medical school, and I was teaching a science called genetic determinism. And genetic determinism is the belief that genes control not just your biology, but your emotions and your behavior. And while I was doing that, I was doing research on cloning stem cells. And I found that it was a completely different behavior. Genes do not control anything. Genes cannot turn on and genes cannot turn off. Genes have no ability to what we call self-actualize, make a decision. So what it turns out is it's the environment and our perception of the environment that controls our genes. Okay, that. Sí, yo he estado durante muchos años, yo empecé enseñando en las facultades de medicina, enseñaba una cosa que se llamaba determinismo genético o genética determinista, que decía que no solamente los genes determinan nuestra biología, nuestro cuerpo, sino también nuestras emociones, también nuestro comportamiento. Pero al mismo tiempo yo estaba haciendo experimentos sobre la clonación de células y ahí me di cuenta que los genes no tienen la posibilidad de activarse o desactivarse solo, que no tienen un poder como de autoactualización, que no tienen ningún poder de decisión, que realmente lo que decide es el entorno y nuestro punto de vista sobre el entorno, que eso es lo que hace que los genes se activen o se activen y que eso es lo que determina nuestra biología. It's important to know that when you teach somebody that genes control their life, then you make them a victim because they didn't pick the genes and they can't change the genes and the genes control them, then they don't have power over their own life. That's the old science of genetics. The new science is called epigenetics. It sounds the same, but epi means above. So when I say genetic control, that means control by genes. When I say epigenetic control, that means control above the genes. And this is different because it's how we respond to the environment. Since we control how we respond to the environment, then we're not a victim. We actually are masters of our genetic activity. Entonces, lo que tenemos que pasar es al concepto de darnos cuenta, ¿no? La genética dice que son los genes los que determinan, ¿no? Pero lo que hemos desarrollado, lo que la nueva ciencia desarrolla, es lo que se llama la epigenética. Y epi significa por encima. Con lo cual estamos por encima de nuestros genes. Con la genética antigua nosotros somos víctimas y la gente no puede hacer nada porque la gente no elige sus genes ni los puede cambiar. Entonces sufre, ¿no? Es una víctima y no puede hacer nada. Sin embargo, la epigenética nos dice que nosotros estamos por encima de los genes y que sí que somos los dueños de nuestra actividad genética en función de cómo nos relacionamos con el entorno. Es un cambio de paradigma total y esto demuestra que la célula no solamente es inteligente, sino que es capaz de leer nuestros pensamientos y cambiar todo a nivel interno y a nivel externo a partir de esos pensamientos. So this is a very paradigm shift. Yes. Because that means that cells are intelligent and they are able to read our thoughts and give an answer in the inside and also in the outside. Absolutely. People think that anything less than human is not very intelligent. But you have to know this. We are made out of 50 trillion cells. The cells made us. They're the intelligent ones because they created us. So we have to recognize how powerful the intelligence that you have in your entire body with all of your cells. Estamos acostumbrados a pensar que nada por debajo del humano tiene inteligencia, pero tenemos que darnos cuenta que nuestro cuerpo está formado por 50 trillones de células, ¿no? Entonces las células nos crearon a nosotros, no somos nosotros creando las células. ¿Cómo no va a haber una inteligencia ahí, ¿no? Esta es la inteligencia que está viva en nuestro cuerpo. Esto también va a producir enormes cambios en el mundo de la medicina, como por ejemplo enfermedades como el cáncer. Hay médicos que dicen, estás predestinado de nacimiento a tener un cáncer y cuando lo tienes, pues te ha tocado el cáncer. De esta forma ya no somos víctimas del cáncer, hemos cambiado ese papel y pasamos a ser protagonistas de una resolución total de cara a cómo entendemos esa posible enfermedad. So that also brings a shift in the medicine, because all doctors said that you are predestined to have a cancer, and now the cancer is here. So you suffer the cancer, you're a victim of the cancer, and now is that we can take a main role in this story of the cancer and what that's mean for me. That's the shift. Yes. What we have to understand is this: only 10% of cancer is connected to heredity. 90% of cancer is lifestyle. And therefore, we're the ones that control lifestyle, so we can control the cancer. So this is important because, again, people think they're victims of the gene, but we are the ones who control the genes. And with that knowledge, we can change our health and our life. And so this is how people with cancer who change their belief can change the cancer. Because it's our belief that affects the genetics. Claro, entonces tenemos que tener en cuenta que solo el 10% de los cánceres tienen un origen hereditario y que el 90% de los cánceres tienen su origen en nuestra relación con el entorno. Y somos nosotros los que decidimos, los que tenemos poder sobre nuestra relación con el entorno. Entonces nosotros tenemos el poder sobre nuestros genes y tenemos el poder sobre el cáncer. Este es el cambio que tenemos que hacer porque está demostrado que hay gente que cuando cambia sus creencias desaparece el cáncer. Y no solamente habrá cambios en la medida en que usted apunta de cara a la medicina, sino también cambios drásticos en cuanto a la educación, porque si nos están enseñando que este paradigma en el que estamos todos metidos funciona así, cuando nos digan que este paradigma no funciona así, que somos protagonistas y somos todopoderosos de nuestra propia realidad, cuando se lo digan a eso a un niño, no quiero pensar en qué podrás llegar a ser ese niño. And this is asking also for a shift in education, because we are educated to be victims of our genes and our circumstances. Yes. But what is going to happen when we teach children that they have the power? Where can they go? We are so powerful, and we don't believe it. That is the problem. And with our knowledge, we can create anything on this planet. When we believe we can't do something, then we can't do it. But it's only because of belief. We can do almost anything. So what we have to do is educate the younger people that they're not victims, that they need a new vision. And with this, we can get out of the health crisis that we have right now, because all the problems in this world primarily are stress. Only 1%, actually less than 1% of disease is connected to genes. So 90 to 99% of disease is just the way we're living. Change the way we're living and we can cure the disease. Claro, y lo que pasa es que somos tan poderosos, somos todopoderosos y el problema es que no creemos en ello. Entonces, ¿qué va a pasar cuando eduquemos a estos niños y les enseñamos que tengan el poder? Pues probablemente resolvamos los problemas, la crisis que hay de salud en el mundo, ¿no? La crisis que hay de la enfermedad. ¿Por qué? Porque solamente el 1%, en realidad menos del 1% de las enfermedades, están conectadas con la genética. El resto de las enfermedades tienen que ver con la manera en que vivimos la vida. Si somos capaces de cambiar la manera en que vivimos la vida, resolvemos esta crisis de enfermedad. Sin embargo, usted sostiene que todos o gran parte de cualquier cuestión está en el subconsciente y que este subconsciente está pues enseñado o está se forma desde el seno de la madre, donde cuando está todavía el niño no ha nacido, hasta los 6 años. Es un poco contradictorio porque si no podemos cambiar a partir de los 6 años nada porque está en el subconsciente y no podemos acceder a él, ¿cómo lo hacemos? So, Explíqueme. But there is a little contradiction there because you say we can change, but also you say that our unconscious mind is a record from where in the belly of the mother until 6 years. So one that is fixed, it's very difficult to change that. So how are going to change without being able to change that? First of all, it's a mistake to think it's difficult to change the mind. It's easy to change the mind, but you have to understand the subconscious mind learns in a different way than the conscious mind. The subconscious mind, so I can educate the conscious mind real easy. Read a book, watch a video, go to a lecture, I can educate the conscious mind. But that does not change the subconscious mind, because the subconscious mind learns in a different way. So once you start to teach the subconscious in the way it learns, then you can change very fast. You can change a belief in 10 minutes that you've had your whole life. You can change it in 10 minutes. Es un error pensar que la mente es difícil de cambiar. Lo único que tenemos que darnos cuenta es que la mente consciente y la mente inconsciente aprenden de manera distinta. Entonces, la mente consciente aprende muy rápido y coge información leyendo, estudiando, escuchando, ¿no? La otra necesita otro proceso distinto, pero en el momento en que aprendemos cómo la mente subconsciente cambia, cómo aprende, cuando le enseñamos cosas en el modo que aprende, puedes cambiar una creencia que has tenido durante toda tu vida en 10 minutos. Porque todo se trata de creencias, creencias que pasan a ser hábitos, de ese hábito pasamos a un carácter, una personalidad y terminamos forjando, como dice el dicho, un destino. ¿Cómo podemos cambiar estas creencias? ¿Cómo nos comunicamos con esta mente a la que no podemos llegar pero que tenemos que resetear? So, then everything depends on the beliefs create the habits create the behaviors and then the behaviors create the destiny. So, yes. How can we change that? How can we access to the beliefs to change them? Okay. As I said, the conscious mind learns easy. As I said, you could just read a book or watch a video. But the subconscious mind has got habits. And you don't want habits to change easily because once you learn something, you don't want to forget it. So the subconscious mind tries not to change. But you can change it by knowing how it learns. It learns in three ways mainly. One, hypnosis. The first 7 years of a child's life, it learns because the brain is functioning in hypnosis. And so it's just observing and downloading behavior by watching other people. After age 7, we learn by repeating, repetition, making a habit. How you have to go over and repeat, practice and practice. That's how we learn something. So when you were in school and you were learning things like the alphabet or mathematics, you repeated and repeated and repeated. So repetition is another way that the subconscious mind learns. And lastly, there's a new way of teaching the subconscious mind called energy psychology, which engages a super learning state that allows an easy download for a new program. So you must use one of these three if you want to change the subconscious. Entonces, como ya hemos dicho, la mente consciente cambia muy, aprende muy fácilmente leyendo o hablando, ¿no? Sin embargo, la mente subconsciente aprende de tres maneras diferentes, ¿no? La primera es la hipnosis. Porque el niño, cuando fija toda la información del entorno y la descarga dentro del cerebro y fija toda esa información, lo hace porque está en un estado hipnótico. Así que la primera es la hipnosis. La segunda es cómo aprendemos a partir de los 6 años. Estamos en el colegio y aprendemos por repetición. Repitiendo, repitiendo y repitiendo, aprendemos matemáticas, aprendemos el alfabeto. Y la tercera que aprendemos es un campo nuevo que se llama psicología energética, que es una especie de superaprendizaje. Que podemos muy fácilmente bajar información nueva, descargar información nueva en nuestro cerebro con las técnicas de la psicología energética. Esto me interesa muchísimo. Hábleme de esta tercera posibilidad, porque yo ya he pasado 6 años. So, this is very interesting for me because I left my 6 years away long time ago. Yes, but the habit mind keeps the program for your whole life. Until you change the program, what you learned at 5 and 4, you still have in the subconscious. It will not change unless you make an effort to change it. So it's your whole life until you change it. Sí, porque tienes que tener en cuenta que la mente del hábito, la mente subconsciente, que es la mente del hábito, está ahí y está queriendo resistirse al cambio todo el rato y está queriendo repetir. Incluso cuando tú cambias la mente consciente, ese cambio queda ahí. Con lo cual necesitas un cambio mucho más profundo. ¿Y cómo se produce ese cambio? So how can we get to change that? Well, I said the hypnosis, the repetition, hipnosis, repetición and super learning. Y superaprendizaje, energía, psicología okay. energética. It's a very interesting story. Most everyone has seen the movie The Matrix. Okay? Es una historia muy interesante porque todos hemos visto la película de Matrix, ¿no? People say it's science fiction. Y la gente dice que es ciencia ficción. It's a documentary. Pero es un documental. We all have been programmed. The first 7 years is programming. This is how a child can learn thousands of things to become a member of a family and a member of a community and a member of a country. You have to learn thousands of things as a child. You can't teach that to a child. The only way it can learn is hypnosis because it downloads everything like instantly. Cuando todos hemos sido programados como las protagonistas de Matrix, ¿no? Porque todos como hemos sido niños hemos aprendido a ser parte de una familia, parte de un grupo, parte de un país, y son muchísimos datos, miles y miles de datos que no hay manera de enseñar eso a un niño, con lo cual la única forma que hay que hacerlo para hacerlo es la hipnosis, porque eso hace que baje instantáneamente. Yeah, and it's very important to know the fact that we have been programmed is not new fact. The Jesuits 400 years have said, give me a child for 7 years and it will belong to the church for the rest of its life. They already knew if I program the first 7 years, I don't care where your conscious mind wants to go, your subconscious will always take you to the program. So they already knew that if I educate a child for 7 years, I control the life of that child. Que esto que estamos contando no es algo nuevo, que los jesuitas hace 400 años ya decían, dame un niño durante 7 años y yo haré que pertenezca toda su vida a la iglesia. Que aunque cambie el consciente, el hábito está ahí y es lo difícil de cambiar, ¿no? Con lo cual, cuando tienes a alguien aprendiendo algo durante 7 años, eso se queda ahí y no vamos a poder cambiarlo. Esto también tendría que ver por dar un ejemplo. ¿Puedo cambiar algo en mi vida a base de reafirmar, afirmar y reafirmar a mi mente subconsciente lo que realmente estoy buscando como si ya lo tuviera? Es decir, entramos en el mundo de las afirmaciones. So the question is, this has to do that I can change my unconscious mind repeating affirmations. Yes. And thinking that I have what I don't have. Yeah, this is how we change our mind. We practice something new, and the more you practice, it becomes a habit. And once it's a habit, is in the subconscious. All you do is push the button, and it will play the same habit over and over and over. Psychologists tell us 70% of the programs from the first 7 years are disempowering, negative, and self-sabotaging. So, 70% of our programming as children takes away our power. Sí, porque eso es así como podemos cambiar nuestra mente. Tenemos que tener en cuenta que tenemos todos los programas que tenemos en nuestra mente subconsciente y que el 70% de los programas que tenemos hasta los 7 años, dicen los psicólogos, que tienen que ver con la renuncia al poder, con el desempoderamiento, que tienen que ver con lo negativo y que tienen que ver con el autosabotaje. It's very, you know, we talked The Matrix, and in The Matrix they say you take a blue pill and you stay in the program and life is always the same. But if you take a red pill, you get out of the program. And people don't know it, but most everybody, as they're adults, has taken the red pill and they didn't even know it. Because when you fall in love with somebody, you stop playing the program and you start living with your conscious mind. And I say, what is the result? I say, look, before you fall in love, life is boring, not good, not happy. But the moment you fall in love, it's like heaven on earth. You're healthy, you've got energy, you're happy, and it's just like your life is completely changed. And I say, well, what happened before you meet this person? And then what happened after you meet this person? I say, before you meet this person, 95% of your life comes from the program. After you fall in love, when you fall in love, only about 5 or 10% of your life comes from the program. The rest is from your conscious creative mind, and you create your wishes and your desires. And that's why we have something called a honeymoon. The honeymoon is happiness and joy and all the, it's heaven on earth. And that happened because The honeymoon is the time when you don't play the program. The honeymoon is taking the red pill. Entonces, como poníamos el ejemplo de Matrix, en el Matrix te decían, tómate la píldora azul y vivirás toda tu vida la misma historia, ¿no? Siempre será todo el rato lo mismo. Y tómate la píldora roja y saldrás del programa. Y muchos adultos no saben que durante su vida han tomado la píldora roja, porque cada vez que nos enamoramos, tomamos la píldora roja. Entonces, cuando entramos en el enamoramiento, el proceso del enamoramiento, salimos del programa, nos salimos del funcionamiento de la mente inconsciente. Normalmente estamos en el 95% de la mente subconsciente y el 5% inconsciente, y de repente las polaridades se invierten, ¿no? Las proporciones se invierten. Estar enamorado hace que nos sintamos vitales, hace que nos sintamos felices, hace que nos sintamos con energía, y lo normal era que nos sintáramos tristes, con la vida aburrida, con la vida gris, ¿no? Entonces ese es el cambio. Por eso, porque tenemos que preguntarnos, ¿qué pasó cuando conocí a esta persona? ¿Cómo era mi vida antes y qué pasó después? Y lo que pasó es que dejamos de utilizar y vivir desde el programa y empezamos a utilizar la mente creativa, y entonces trajimos a nuestra vida otras cosas, y por eso decimos que eso es sentir el efecto luna de miel, porque todo es como una historia de amor y todo es maravilloso. Exceptuando estos momentos tan cálidos en nuestra vida como es el enamoramiento, empezando por la educación que recibimos desde nuestra primeros años y terminando en la propaganda que recibimos a diario a través de los medios de comunicación, es todo un programa de aleccionamiento para perder el empoderamiento. Delegamos nuestra salud en los médicos, delegamos nuestra educación en nuestros profesores y delegamos nuestras decisiones más importantes en los políticos. ¿Qué nos queda? So this is about education, yeah. No? So how we were educated, it started with education and then goes to all the messages that we have from the mass media and advertising, no? And all these messages is about not having power. Exactly. Okay? Yeah. And we start to delegate our power and give the power of our health to the doctors and give the power of education to the teachers, and the most important choices, we gave it to the politicians. So what is left for us? To get rid of the politicians. Librarnos de los políticos. Yeah, the world is coming to a crash now. The world is, we are facing a major crisis in the whole planet. And the whole structure is going to change very soon. And we're going to build a new civilization, because the current civilization is destroying the planet and destroying us. And science says that we are going extinct because of our behavior. And so, NASA says in a few decades, 20, 30 years, civilization will collapse. And so we have to have a new civilization, not the same one, because the one we have is causing the problem. So it's important. Can I go? Okay. I don't know. Take it from there and let me finish. Okay. Entonces, claro, porque estamos en un momento, nos hemos creado de los políticos, pero estamos en un momento de crash, de choque, donde la civilización se está destruyendo y no hay manera, no podemos seguir manteniendo este sistema, porque este sistema es el que está destruyéndolo todo, es el que nos está destruyendo a nosotros mismos. Incluso la gente de la NASA dice que esta civilización no puede durar más de un par de décadas, puede durar 10 o 20 años. Estamos en un momento de extinción, y de extinción provocada por todos nosotros. So everyone sees the newspaper every day, there's a crisis here and a crisis here and a crisis here, and everyone's afraid. And the fact is, this is very important. This is good news, because the crisis means it's broken, it's not working. And this will force us to change and live in a different way. So crisis actually causes evolution, because when you hit the wall, you have to do something different. And so when I see the world looking bad, to me that's actually good, because it means we're getting closer to a new way of living. Entonces todos podemos leer en los periódicos crisis aquí, crisis allí, ¿no? Y todo está lleno de malas noticias, pero en realidad para él son buenas noticias, porque eso es la demostración de que el sistema se está rompiendo, de que el sistema se está cayendo, y entonces tenemos que encontrar otro sistema y otra manera de hacer las cosas. Y va a haber un momento en el que nos demos con la cabeza con el muro y vaya que no vaya a haber otra opción más que cambiar, ¿no? Entonces realmente la crisis lo que está haciendo es empujar la evolución, y por eso para él son buenas noticias. Para eso que haya crisis es como una buena noticia, porque eso es lo que va a llevar a la evolución, porque demuestra que el sistema no puede seguir como está y necesitamos un nuevo sistema y necesitamos una nueva. civilización.